Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de No calles la verdad. La primera pregunta que podrías hacerte es ¿de qué verdad estamos hablando? Pues bien, para un cristiano solo hay una verdad y eso es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesús dijo, yo soy la verdad, soy la vida y soy el camino para llegar al Padre. Con esto, nuestro amado Señor Jesucristo nos quiere hacer comprender de que para que tengas acceso a Dios, a tu Padre Celestial, solo puedes llegar a Él a través de Jesucristo. No hay otro intermediario, no hay otro camino, no hay otra manera. Solo Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Solo Jesucristo es la vida, porque sin Jesucristo nuestro destino sería la destrucción, la muerte eterna, el infierno. Pero por la gracia, la misericordia, el amor de Dios, es que si creemos en Jesucristo, si rendimos nuestras vidas a Él, tendremos salvación y vida eterna. Todo gracias a Jesucristo. Por eso Él es la vida eterna. Y finalmente, Jesucristo es la verdad. Esto quiere decir que lo que Jesucristo ordena, lo que Jesucristo nos dice, es verdadero, es correcto, es lo mejor. Jesucristo nos revela el carácter de nuestro Padre Celestial. Si conoces a Jesús, conoces a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo es la verdad. Cuando Jesucristo te pide que rindas tu vida a Él, es lo correcto, es lo bueno. Cuando tú pierdes tu vida por Jesucristo, ganas la vida de Jesús en ti, a través del Espíritu Santo, el cual viene a tu vida, viene a morar a ti, cuando tú haces a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesucristo es la verdad. Su palabra es fiel. Las palabras de Jesús son verdaderas y fieles. Jesucristo lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si le haces caso a Jesús, si obedeces lo que Él te manda, entonces tendrás vida por la eternidad. Tendrás la gracia de Dios Padre sobre ti. Por lo tanto, Jesús es la verdad. Y no debemos callar la verdad que es Jesucristo. No debemos dejar de anunciar con nuestra boca y también con nuestros hechos, nuestras acciones, la verdad de Jesucristo. De esa manera no callas la verdad y serás un testigo de Jesucristo. Y en consecuencia honrarás a tu Padre Celestial, harás su voluntad, serás un testigo de tu Padre también. Si honras a Jesús, honrarás en consecuencia a tu Padre Celestial. Debes entender que Jesucristo no vino a crear una nueva religión, sino que Jesucristo vino para que pudieras tener una verdadera relación con Dios, con tu Padre Celestial. A través de Él, a través de Jesús. Jesucristo es la verdad. Él es nuestra esperanza, nuestra confianza, y esperamos que Jesucristo regrese en su segunda venida como Él lo ha prometido. En una ocasión, Jesucristo se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde Él iba a pasar para honrarle, para exaltarle. Y cuando se acercaba Jesucristo a Jerusalén, los discípulos de Jesús se alegraron muchísimo y empezaron a gritar y alabar a Dios por las maravillas que Jesús realizaba, porque Jesús revelaba el corazón amoroso del Padre. Entonces, los discípulos de Jesús alababan a Dios y gritaban y decían: bendito el Rey Jesucristo, el Rey que viene en el nombre de Dios. Los discípulos de Jesús reconocían que Jesucristo era poderoso, excelso y que era el Rey esperado, que venía de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces los religiosos de aquella época le dijeron a Jesús: haz callar a tus discípulos. Y Jesucristo les contestó: les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. ¿Por qué Jesucristo contestó esto a los religiosos? Porque un verdadero cristiano no puede callar la verdad de Jesucristo en su vida. No puede ser un cristiano de apariencia. No puede ser un seguidor o simpatizante de Jesús, sino que debe ser un discípulo que testifique con su vida, sus hechos, sus acciones, sus palabras acerca de que Jesucristo es el Rey, es el Señor de sus vidas, es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Todo cristiano debe ser un testigo de que Jesucristo es el Rey. Recuerda, el Rey manda. El Rey es tu Señor. El Rey gobierna tu vida. El Rey es a quien debes tú obedecer. Te ruego que no calles la verdad. Jesucristo debe ser el Rey, el Señor de tu vida. En la actualidad, son muy pocos los cristianos que exaltan a Jesús predicando el Evangelio verdadero, donde Jesucristo es tu Salvador y también es tu Señor, es tu Rey, y por lo tanto es el dueño de tu vida, al cual tú obedeces. Hay muchos cristianos que solo quieren tener a Jesús como el que los sana y los perdona, pero no lo aceptan como su Rey, como su Señor. Eso está mal. Te ruego que no calles la verdad de Jesucristo. Jesús dijo: el que pierda su vida por mi causa, esa persona salvará su vida. Jesucristo dijo que serías su amigo, su discípulo, si haces lo que Él te manda. Jesucristo es el Rey. No solo es tu Salvador, no solo es el que te perdona, Él es tu Señor. Y en la actualidad, en el cristianismo, se predica un evangelio humanista, es decir, un evangelio cristiano centrado en el hombre, en las necesidades, deseos y sueños de las personas. Se pone el énfasis, el foco en el hombre y no en el amar a Dios con todo el corazón. Entonces, con engaño, este evangelio centrado en el ser humano muestra a Dios como que si Él estuviese a tu servicio, como que si el propósito de Dios fuera complacerte, satisfacerte y estar haciendo lo que tú le pides. Y esto no es así. Ese evangelio es una mentira, es un engaño. El verdadero evangelio es centrado en Jesucristo y a través de Jesús en tu Padre Celestial, en amarle, en obedecerle. Eres tú quien has sido creado por Dios para su gloria. Nuestro Padre Celestial te demuestra su amor a través de Jesucristo, porque Él quiere que tengas una relación con Él por medio de su Hijo. Y así conocerás a Jesucristo y amarás a tu Padre Celestial, le obedecerás y vivirás para su gloria, para la gloria de Dios. Esa es la verdad, no la que has escuchado que otros declaran. Dios no está a tu servicio. Tú has sido creado para servirle, para conocerle, para amarle y vivir para su gloria. Esto debe generar cambios en tu vida, en tus decisiones, en tus pensamientos, tu voluntad, tu familia. Debes rendir tu vida a Jesucristo. Y así de esta manera harás las cosas para la gloria de Dios. Y la verdad de Jesús, de que Él es el Rey, el verdadero Rey, será una realidad en tu vida. No calles la verdad. Jesucristo debe ser el Rey de tu vida. Y si permaneces haciendo la voluntad de Jesucristo, entonces estarás bajo esa sombra protectora de tu Padre Celestial. Y, por lo tanto, la gracia, el favor de Dios, la misericordia de Dios dada a través de Jesucristo estará en tu vida. Tendrás su protección, su sustento, su dirección, su guía a través del Espíritu Santo. El gran problema que muchos cristianos enfrentan es que callan la verdad. Por eso viven en hipocresía. No hacen a Jesucristo realmente el Rey de sus vidas, el Señor de sus vidas. Y podrías preguntarte, ¿y por qué muchos callan esta verdad? Porque sencillamente solo quieren religiosidad, hipocresía. El ser humano tiene un corazón engañoso y perverso. No quiere compromisos. Es egoísta por naturaleza. Por lo tanto, quieren tener a Jesús como el que los sana y los bendice, pero no quieren tenerlo como el Rey y Señor de sus vidas. Muchos cristianos aman la comodidad, la tibieza, la indiferencia, y eso los lleva a amar la religiosidad y a negar a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Por lo tanto, callan la verdad. Y lamentablemente, muchos líderes espirituales, hombres encargados de dirigir al pueblo de Dios, también callan la verdad. Muchos sacerdotes, pastores, ministros prefieren hablar de Jesucristo solo como el Salvador, pero no como el Señor. ¿Y por qué sucede esto? Porque si estos líderes espirituales hablaran la verdad de que Jesucristo debe ser el Señor de tu vida, verían afectadas, disminuidas sus congregaciones, sus grupos de personas, porque muchos se irían y por lo tanto los ingresos económicos de ellos también disminuirían. En conclusión, muchos líderes religiosos prefieren decir palabras suaves y motivantes y solo hablar de Jesús como el Salvador de tu vida, pero no como tu Señor, con el único propósito de no incomodar a las personas, de que nadie se vaya a sentir presionado y así no se vayan de las iglesias. Y esto lo hacen por interés económico. O también porque quieren agradar al hombre, a las personas y quedar bien con las personas antes que obedecer a Jesucristo. Por eso que la iglesia cristiana en la actualidad está en engaño, en tibieza espiritual. Muchos líderes cristianos, tristemente, son solo asalariados. Solo buscan los ingresos económicos. Al contrario, Jesucristo dijo que Él es el buen pastor. No es un asalariado. Jesús no estaba por dinero. El buen pastor, dice Jesucristo, da su vida por las ovejas. Por lo tanto, todo líder espiritual, todo ministro, todo pastor que realmente es de Jesús, debe estar dispuesto a dar su vida por las ovejas, por amor a Jesús, por amor a su Padre Celestial y por amor a las personas, y no servirlas por dinero. En la actualidad, muy pocos son verdaderos pastores, como Jesucristo lo enseñó. Hay muchos que solo son asalariados, trabajan por un salario, trabajan por dinero. Y por lo tanto, lamentablemente, solo buscan agradar al hombre, a las personas que están con él, en vez de agradar a Dios. Debes entender que muchos cristianos están viviendo en la mentira, en el engaño de la religiosidad, de la hipocresía. Por lo tanto, callan la verdad y no hacen a Jesucristo verdaderamente el Señor de sus vidas. Si estás en esta condición, te ruego que despiertes. Si recuerdas a la iglesia inicial, la formada por los primeros cristianos, denominada iglesia primitiva, recordarás que los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio y empezó a crecer el número de cristianos. Y se difundía el Evangelio. Y muchos creyeron en Jesucristo. Y muchos también que habían sido religiosos, ahora se arrepentían y cambiaban y obedecían a Jesucristo. Es que Jesús ama a las personas. Si has sido un religioso, si has vivido en hipocresía, hoy es el día para que cambies, te arrepientas y tomes la decisión de ser un cristiano verdadero y hacer a Jesucristo el Señor, el Rey de tu vida. Y Jesucristo te perdonará, te restaurará y tendrás una vida cristiana de verdad. Los primeros discípulos de Jesucristo, los primeros cristianos, crecieron en gran número y la Biblia declara que tenían un solo corazón, que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto nos indica que los primeros discípulos de Jesús, la iglesia inicial, eran como Jesucristo lo ordenaba. Rendían sus vidas a Jesús. No amaban el dinero, no eran materialistas, no se enfocaban en las cosas terrenales, sino que perdían sus vidas por Jesucristo. Eso es hacer a Jesucristo tu Señor. Debe cambiar tu forma de pensar y por lo tanto tu manera de actuar. Sin embargo, la iglesia cristiana actual es completamente distinta. Se enfoca en la prosperidad económica. Se enfoca en que las personas sean importantes y crezcan. Y eso está totalmente separado de lo que Jesucristo enseñó. Jesucristo tuvo una vida sencilla, una vida consagrada a su Padre. Jesucristo predicaba y vivía lo que Él declaraba por su boca. Y Jesucristo nos enseñaba a amar a Dios con todo el corazón y en consecuencia amar al prójimo. Y esa era su vida, no una vida materialista o entregada al orgullo o las cosas temporales de este mundo. Jesucristo te ama. Él ha prometido que Él cuida de ti, que tu Padre Celestial te protege, te suple, te prospera. Él te bendecirá. Solo que tu corazón debe enfocarse, centrarse en Jesucristo, en amarle y obedecerle, y de esa manera obedecer a tu Padre Celestial. Lamentablemente, el cristianismo en la actualidad está en apostasía, como dice la Biblia. En los tiempos cercanos a la venida de Jesús, muchos cristianos iban a vivir en hipocresía, en tibieza espiritual, en indiferencia, con ídolos. Recuerda que en este tiempo los ídolos no necesariamente son figuras, cosas físicas, no. Los ídolos de las personas están en sus corazones. Aman las cosas materiales. Hacen ídolos del trabajo, del dinero, las riquezas, de la glotonería. Dan su corazón a las cosas temporales que este mundo, que la sociedad ofrece. Las personas se afanan por tener más y más, por lograr ser reconocidos entre sus pares. Y todo esto los aparta de Jesucristo, los separa de Dios. Es por eso que vivimos en tiempos peligrosos. La palabra de Dios, la Biblia, dice que la maldad del hombre irá aumentando cada vez más. La violencia y la rebelión será cada vez mayor, porque las personas rechazan el amor de Dios, no buscan a Jesucristo. Entonces, sus corazones se endurecen y la violencia y la maldad cada día aumenta y llegará a niveles angustiantes, terribles. Y eso es lo que se irá experimentando cada vez más en este mundo, hasta que finalmente nuestro amado Jesucristo volverá a la tierra en su segunda venida. Él ya vino a dar su vida para salvarnos, muriendo en una cruz y resucitando para darnos salvación y vida eterna. Y ahora en su segunda venida, en su retorno, Él tomará a sus discípulos, los arrebatará y también juzgará y acabará con la maldad de este mundo. Limpiará esta tierra. Y finalmente Jesucristo comenzará su reino sobre este mundo. Por eso te ruego que abras tus ojos y te des cuenta que vivimos en tiempos malos a causa del corazón orgulloso y rebelde de las personas. Y en medio del dolor, de la tristeza, de la violencia, muchos tendrán la oportunidad de despertar y de rendir a Jesucristo su vida por completo y encontrar el amor la gracia, el perdón de Dios a través de Jesucristo. Un remanente, un grupo de personas, se rendirá a Jesús de verdad y lo harán el Señor y Salvador de sus vidas. Y de esa manera despertarán y tendrán la última oportunidad de dejar de callar la verdad de Jesús y ahora ser testigos verdaderos de Jesucristo. Vienen tiempos de oscuridad a este mundo. Las cosas no mejorarán. La violencia del hombre, la maldad del ser humano, de esta sociedad en la cual vivimos, será cada vez peor. En medio de la angustia, muchos despertarán y rendirán sus vidas a Jesús y le obedecerán. En la angustia le buscarán. Dios es bueno, Dios es compasivo y aún dará oportunidad a muchos, porque nuestro Padre Celestial nos ama y Él envió a Jesucristo con el deseo de que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios, que todas las personas se salven. Lamentablemente son pocas las personas que quieren rendir sus vidas a Jesucristo. Por lo tanto, son muy pocos los cristianos. Te invito a que despiertes hoy. No esperes que la aflicción, que el dolor, que la tristeza llegue a tu vida. No esperes que la angustia llegue a tu familia. Rinde hoy tu vida a Jesucristo. Hazlo hoy el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesucristo te ama. Él vino a pagar por tu salvación, para perdonar tus pecados. Él pagó el precio. Con su muerte y resurrección, Jesucristo pagó el precio por ti. Ahora tú tienes que confesarlo, reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Y el primer paso es que rindas tu vida a Jesús. Y para eso te invito a repetir en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has rendido tu vida a Jesucristo y lo has hecho tu Salvador y tu Señor. Por lo tanto, ahora que has recibido el perdón y la gracia de Dios, debes permanecer en Jesucristo, obedecer a Jesús, confesar con tu boca y con tus acciones que Jesucristo es tu Señor. Y para eso debes buscar a Dios en oración cada día, orando al Padre, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Debes leer la Biblia, la palabra de Dios, en especial las palabras de Jesucristo, y debes obedecerle, hacer lo que Jesús te manda. Para eso el Espíritu Santo te ayudará, te guiará, para que tú entiendas la Biblia y obedezcas a Jesús. Y de esta manera permanecerás en Jesucristo y tendrás una relación real con tu Padre Celestial por medio de Jesucristo. Y si estás enfermo, debes recordar que también en la cruz nuestro amado Jesús pagó por tu sanidad. con las heridas que Él sufrió en su cuerpo. Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, pagó para que tú hoy estés sano. Por eso debes buscar a Jesucristo y creer en que Él te sanó. Te invito a que repitas, confieses el siguiente versículo de la Biblia varias veces al día y cada día. El versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Jesucristo pagó por ti en la cruz. Debes creerle a Jesús. Debes confesar lo que Él hizo por ti. Y nuestro amado Jesucristo te sanará, te restaurará, te levantará, porque Él te ama. Te invito a que no te rindas, sino que confíes en Jesús, que mantengas tu fe puesta en Jesucristo y que no calles la verdad de Jesucristo. Él es tu Rey, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Para terminar, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Te invito a que salgas de la hipocresía actual, a que salgas de la tibieza, de la indiferencia de este mundo en el cual vivimos, que te apartes de la hipocresía de muchos cristianos y que no calles la verdad de que Jesucristo es tu Salvador y también Jesús es tu Rey, es tu Señor. Y tú le obedecerás, le buscarás en primer lugar y harás lo que Él te pida. Y de esa manera permanecerás en obediencia a Jesucristo. Y la protección de tu Padre Celestial estará en tu vida. El Espíritu Santo te guiará y serás un testigo para con otras personas de que Jesucristo vive en ti y que es tu Señor. Y en medio de los tiempos angustiosos, tristes que vienen a este mundo, la verdad de Dios estará en tu vida a través de Jesucristo. Y demostrarás con tus hechos que Jesús es tu Salvador y es tu Señor, tu Dueño y tu Rey. Dios te bendiga.